En el equipo de www.paislobo.cl también Emergencia La Unión y Radio La Voz de la Costa se encuentra en la Ruta 5 Sur conversando con el capitán de la CIA. De su nombre, capitán? Marco Bahamondes. Don Marco, cuéntenos sobre este accidente fatal ocurrido en el kilómetro 9-10 aproximadamente a las 9-10 de la mañana. Sí, bueno, efectivamente hubo un accidente de tránsito en el kilómetro que usted acaba de señalar, donde se vieron involucrados 5 vehículos, de los cuales 2 de ellos resultaron totalmente quemados y un conductor fallecido. En este minuto nos encontramos realizando la diligencia investigativa con la finalidad de establecer la causa que originó este siniestro. ¿Cuál sería la causa a primera vista, a priori, de este accidente? Bueno, nosotros barajamos en este minuto diferentes hipótesis relacionadas con visibilidad visual, velocidad, desatención en la conducción, entre otras, y las cuales tenemos que dilucidar durante el proceso investigativo y finalmente se evacuará el informe técnico. ¿Esto se habría producido producto del taco, producto del corte de ruta en el sector de Pilauco, por lo que circula ya en redes sociales? Sí, es una de las variables que nosotros estamos analizando, pero como le señalé anteriormente, una vez que termine el proceso investigativo, podemos pronunciarnos respecto a la causa real del origen del siniestro. ¿Tiene alguna patente o algún indicio de patente del vehículo? Sí, tenemos una placa patente, la cual estamos realizando las diligencias para establecer el propietario y a su vez relacionarlo con el conductor del móvil. Muy bien, capitán, no le quitamos más tiempo para que siga trabajando en el kilómetro 910, norte a sur, donde se encuentra trabajando personal de carabineros de la CIA, también en bomberos de la comuna de San Pablo y Osorno. Más antecedentes en un nuevo contacto para www.pailobo.cl, Emergencia en la Unión, Eugenio Barriga.